Para todos hincha de ella, todos acá en el programa hincha de ella, hablamos de Yanina, la Panterita Lescano, que este miércoles va a estar defendiendo el título sudamericano, y la verdad que nos representó allá en Asia, y la verdad que es un gustazo tenerla. Yanina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien, Yanina. El viernes, ahí está, viernes 3 de junio, ahí está aclarada la pelea. Yo por el entusiasmo de tenerte en el programa, Yanina. Bueno, ¿cómo está este último tramito ante la pelea? Bien, acá vamos ajustando detalles y tratando de llegar bien con los kilos. ¿Y qué significa para vos, si bien ya tenés mucha pelea, después de lo que pasó en esta pelea histórica que te vimos por televisión, volver a Concordia? Y estoy feliz porque va a poder estar toda la gente que me fue a recibir, sé que voy a tener el apoyo de todos ellos y también va a estar presente mi familia, así que muy contenta. Mirá qué bueno destacar eso. Yanina, ¿y qué significó aquella pelea para tu experiencia, para tu carrera y la proyección a futuro? Y esa pelea creo que fue el primer paso para todo lo que se viene y fue por lo que tanto la luchamos con la familia, poder llegar ahí. Ahí está. Yanina, ¿y qué noticias tenés de la rival de este viernes? Es una colombiana, ella es campeona nacional allá, tiene 18 peleas, 12 ganadas, tiene un buen récord, peleó con la Tigresa Acuña, así que una buena rival. Ahí está. Y en este, para contarle un poco al oyente, Yanina, este último tramo del entrenamiento, ¿a dónde se apunta? ¿La alimentación, a lo físico? ¿Cómo trabajás este último tramito? Sí, en lo físico y en la parte técnica también, ajustando detalles. Y la alimentación muy ajustada para poder llegar bien con los kilos. Ahí está. Yanina, y cuando estás entrenando y te cruzás con los chicos que están empezando su carrera en el box, ¿debe ser lindo para vos que te vas transformando en un referente o no? Sí, es algo muy lindo, la verdad que sí, muy lindo. Yanina, y preguntarte también esto que vos decías, ¿no? El acompañamiento de la familia. A la hora de estar arriba del ring, ¿se siente eso cuando hay una pelea ajustada? ¿Cómo? El apoyo de la familia ahí al costado del ring. ¿Es importante para una boxeadora en tu caso? Sí, para mí es muy importante. La familia fueron los únicos que siempre estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, así que sí, es súper importante que puedan estar. Ahí la nombraste a la Tigresa Acuña, Yanina. ¿Es una referente tuya en el tema del boxeo? Y la verdad que realmente no soy de mirar mucho boxeo, así que no, si me preguntan por mi referente, no sé quién sería, no tengo. Perfecto, no, está bien. Yanina, y para contarle al oyente, contame un poquito cómo fue que te metés en el boxeo allá cuando eras más jovencita, cómo fue tu paso para ingresar al boxeo. Fue porque me decían que mi abuelo, el padre de mi papá, desde chiquita decía que él me iba a hacer boxeadora. Mirá y vos. En realidad a mí no me gustaba, no quería, yo hacía atletismo y mi papá me había anotado en una escuela de modelaje, nada que ver. Y bueno, de tanto que me decían que mi abuelo quería que sea boxeadora, pedí que me lleven al gimnasio. Pero no con la idea de hacerlo. Tenía pensado ir y una semana y no ir más. Y bueno, arranqué y hasta el día de hoy no me sacaron más. Yanina, ¿y cómo ves el apoyo de Concordia? Bueno, la comisión ahí con Sergio Krumfli, ¿cómo ves ese apoyo? ¿Cómo ves el apoyo de la ciudad? Gracias a Dios, bien, ahora tengo mucho apoyo de la Secretaría de Deportes, bien, de la Municipalidad. Está bueno eso, ¿te da cierto grado de tranquilidad a la hora de entrenar o no? ¿Eso significa para una deportista de tu magnitud, Yanina? Sí, entreno mucho más tranquila. Bien. Y proyectando tras esta pelea, ¿qué se viene para la Panterita? Y primero, esperando que todo salga bien, ahora la próxima pelea y después se verá qué viene. Ahora a nivel argentina ya sabés que sos reconocida en toda la Argentina y bueno, te diría Latinoamérica, eso es una carga importante, Janina, ¿o no? Sí, es muy importante porque ya me vieron. Ahí está, ¿eh? Bueno, Janina, seguramente te vamos a estar, todos somos hincha tuyo acá, así que el viernes te vamos a estar acompañando ahí en el Club Estudiante, en el Gigante Verde, así que lo mejor para el viernes y agradecerte esta comunicación porque sabemos que estás entrenando mucho. Muchas gracias a ustedes y bueno, los espero el viernes. Perfecto, ahí está, una campeona en Mañanas del Sur, Janina.